temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende, ey, nena mala de repente. No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Los shots de tequila ni lo siente, ahora ve la vida diferente. Buena, pero le gusta un delincuente. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre apuesta pa' la misión. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre apuesta pa' la misión. Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Se dejó hace poco y tiene vida nueva. Anda con una amiga que es como su jeva, que le trajo 5-12 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Quítate la ropa que hace calor. Días de playa, noches de terror. En la gaveta dejo el temor. Pa' la envidiosa, paz y amor. Ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero ya sé que me iría.